Moroni. ¿Este quién es? Es Andrés. Ay, Andrés me pone a bien. Este DJ is my friend. Pues está bastante bien. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Vaya moco. Díselo. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Aquí este que os habla es Geray y hoy estoy muy muy bien acompañado porque tengo aquí a mi compañero Raúl. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? También está con nosotros el que no puede faltar, nuestro querido Sebas. Muy buenas chavales, aquí estamos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que se adecua además a los temas que vamos a hablar, que es PR17. Hola, encantado de estar aquí en la tumbona que me tenéis para... Allí con la mantita y todo. Un gusto, un gusto. Hoy es un programa bastante divertido porque, bueno, tenemos dos temas que nos van a hacer perder más anunciantes que a Gran Hermano. Solo que aquí no ha habido que... Aquí no se ha violado a ninguna chica, aquí solo se ha violado a Batman y a Flash. O sea que no ha hecho falta. ¿Qué temas tenemos hoy, Raúl? Bueno, pues vamos a hablar al principio de Héroes in Crisis, que es un cómic de Tom King y Clay Mann, y bueno, junto a varios dibujantes. Y después, pues vamos a hablar de un manga, que es, bueno, perdón, un anime que salió el año pasado, que se llama Batman Ninja, que la verdad es que nos ha volado la cabeza, pero en todos los sentidos. Sí, es un programa fuertecito, fuertecito. Agarraos a vuestros asientos. Y vamos a empezar por el cómic, ¿no? Porque lo que decimos siempre, somos un podcast de cómics, aunque no lo parezca. Que no lo parezca, exactamente, sí, sí. Pues bueno, pues vamos a hablar eso de Héroes in Crisis, del guionista Tom King, y los artistas, pues, Clay Mann, Travis Moore, Mitch Gerald, Lee Wicks y Jorge Fornés, que se publicó, pues, desde septiembre de 2018 a mayo de este año. Justo en España, pues, se terminó de editar el mes pasado. Y nos cuenta, pues, un poco la historia de Santuario, que es un centro de rehabilitación y descanso, reposo y recuperación, en el cual, pues, todos los superhéroes del universo DC, pues, van a descansar, van a desahogarse y un poco, pues, a lidiar con sus temas, con su estrés continuo, etcétera. El tema es que, al parecer, pues, un día sucede un asesinato masivo, varios héroes mueren y todo apunta, pues, a que o Booster Gold o Harley Quinn están detrás de ello. La Trinidad superheroica de la Liga de la Justicia pues intenta investigarlo y poco a poco pues van surgiendo, digamos, todos los lo que son los trapos sucios de todos estos personajes. Así contado muy por encima. A ver, Albert, ¿qué te ha parecido a ti? A ver, es una idea que puede ser interesante lo que nos plantea, pero el desarrollo como discutible. 9 números, un poco, alguno de ellos un poco circular. Las cosas como son, da muchas vueltas. ¿Y cómo te lo diría? Tiene ideas interesantes, pero está explicado a lo Bendis. A lo Bendis cuando Bendis flojea. Uh-huh. El Bendis flojo siempre será distraído, pero es aquello que acabas la historia y dices, ¡ajú! Pues aquí pasa lo mismo. Y es raro, porque Tom King tiene capacidades extraordinarias para explicar historias, sobre todo de algo que es un tema muy suyo, que es la gente que tiene... problemas de ansiedades, problemas de depresiones, problemas de que el mundo se le viene encima. Todo esto lo maneja bien, está aquí, pero intenta ser una historia como muy superheroica y quizás menos densa de lo habitual en él. Con lo cual te queda un cómic como muy ligero, muy deslavazado y 9 números, incluso a mí se me ha hecho largo para lo poco en realidad que te está explicando. Sí. Pero dilo bien, pesado. Ha sido pesado. Porque no. De verdad, yo estaba a mitad de camino y digo, pero vamos a ver, ¿vamos a llegar a algún lado o qué cojones pasa aquí? Muy bien, y Sebas, ¿y tú qué opinas? A ver, directamente. Es que me estaba quitando las palabras de la boca, o sea, yo lo estaba leyendo y digo, a ver, aquí hay ideas interesantes, digo, pero el desarrollo, digo, que esto parece escrito por Bendy, que va a durar la puta vida contándote lo mismo, Buster Gold corriendo para un lado, Harley Quinn corriendo para el otro, Superman, Batman y Wonder Woman corriendo para otro lado, digo, pero cojones, ¿llegar a algún lado? ¿Qué pasa? ¿Qué me estáis contando? Aparte de los traumas de todos los superhéroes que sí, es interesante llegar a tomártelo así más o menos en serio, pero todos sabemos que no te lo puedes llegar a tomar en serio del todo a todos estos personajes de estos universos porque, en fin, son te acabas pegándote un tiro en la cabeza. Es como Daredevil. O sea, cualquier persona que haya pasado una décima parte de lo que le ha pasado a él se habría pegado un tiro ya hace tiempo. Pues con esta gente igual. Sí, parece como que se lo toma muy en serio, pero no paran de dar vueltas. O sea, hay cosas interesantes, pero a mí el resultado final no me ha gustado. Vale, ¿y a ti, no tenéis la impresión, perdón, de que el estilo de escribir guiones de King, por lo que yo tengo entendido, es quiero esto en esta página, que me expliques esto, y luego, pues aquí hay hostias, dibújalas como quieras. Puede ser. También pasa. Puede ser. Uh-huh. Bueno, a ti, Geray, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo coincido con los compañeros, la verdad. A mí, de hecho, me parece el peor cómic que he leído este año, que he leído, o sea, seguro que se habrán publicado cosas peores, pero yo de los que he leído ha sido el peor, y duele el doble al estar firmado por Tom King, un tío que hasta ahora no fallaba, a lo mejor, bueno, algún Omega Men o algo así, sí que eran obras menores, pero este ha sido su peor trabajo con diferencia y sorprende porque, como ha dicho Albert, es un tema que tú dices, vale, vamos a hacer un estudio psicológico de cómo sobrellevan los superhéroes los traumas. Tú dices, vaya, un tema perfecto para Tom King. Pero es que el tío es ridículo lo que hace con ese tema, porque básicamente, o sea, lo dedica, usa ese tema para hacer chistes sobre adicciones, chistes de drogas, chistes. O sea, es increíble que un tío que ha profundizado tanto en los traumas y tal con anterioridad lo use, o sea, banalice de esta manera las enfermedades mentales, ridiculice a la gente que sufre de este tipo de cosas y esa premisa no la use para nada. Y luego lo que han dicho, estira un misterio que básicamente no avanza en ningún momento, llevando el vicio del compressive storytelling, este lo lleva al máximo, que es un vicio que está tomando el pobre últimamente en bastantes de sus obras, y llegas al final y te quedas con cara de tonto, porque además la resolución no podría ser más patatera, y si eres fan del personaje al que luego hablaremos con spoilers, que le carga el muerto, nunca mejor dicho, pues te quedas de piedra. Entonces, la verdad es que me ha parecido bastante frustrante, sobre todo viniendo de un tío como Tom King. Y no sé, es que últimamente todos los eventos de DC, porque bueno, el peor cómic del año pasado para mí fue Metal también, o sea, todos los eventos de DC me están recogen como, a mí me parece, lo peor del género de superhéroes y lo que puede echar atrás a la gente, que es estas excusas para juntar superhéroes sin pie ni cabeza. Vale. A ver, también es muy tonkiniano, por decirlo de alguna forma, que él no escoge, por ejemplo, Omega Men es un cómic que está muy bien, con algo que estaba en el rincón galáctico de DC, pero son personajes que no se usan. Mr. Milagro es lo mismo. Mr. Milagro, más o menos los que estamos aquí reunidos, sí, sabemos quién es Mr. Milagro, pero para el público no comiquero, no tiene ni idea, y para mucha gente que lee cómics, tampoco le suena tanto. Y se va a esos rincones, como hizo en Marvel con la Visión, sí, y le saca petróleo a los personajes. El problema de este evento es que no deja de ser un evento. Es que no le da para rascar en los personajes y explicártelos un poquito. Entonces se queda como muy en lo aparente, por ejemplo, en dos personajes que son capitales en toda esta movida, que son Buster Gold y Harley Quinn. se queda en ellos, te explica cuatro cosas. Digamos que hasta Harley Quinn, en todo este rollo del santuario, está ahí acompañando. O sea, no va ni ella. Va por Poison Ivy. Y en cuanto a Booster Gold, tampoco te explica gran cosa sobre el personaje, etcétera, etcétera, porque esto se supone que tiene que ser movido y tener acción. Y te tienes que tragar, por ejemplo, algo que es una buena idea, pero como no ha sido desarrollada de antemano, te lo encuentras de sopetón, que es el famoso santuario. Sí. Que si fuera algo que hubieras visto anteriormente, tuviera una cierta tradición, o dices, ostras, pues ha hecho una demolición de algo que existía. Pero es un poco, me he inventado esto, pero no lo voy a desarrollar, lo voy a utilizar para hacer un, ¿cómo se llama? Un Woodnit. ¿Quién lo hizo, no? Woodnit. Sí. Se llama esto. Sí, sí. Bueno, Raúl, pues cuéntanos tú qué te ha parecido. Sí, yo por partes. A ver, a mí, a ver cómo te digo, me parece que es una idea interesante, porque yo creo, además, a mí todo el rato me estaba acordando, no sé si tú, Geray, lo has leído, no sé si te acuerdas de The Loners, que era este spin-off de los Runaways, que era como el grupo de villanos que les perseguía, pero como que ellos iban como a terapia, porque eran superhéroes que lo peor que les había podido pasar en la vida era ser superhéroes, ¿vale? O sea, el ser superhéroes les había traumatizado, les había jodido la vida, ¿vale? También por momentos a mí me he acordado bastante del episodio del psicoanalista, de X-Factor, que era que todos los miembros de X-Factor pues iban al psicoanalista. Me parece que en ese aspecto me gusta, es decir, que intenten un poquito rascar en lo que es el trauma de ser superhéroe, el que han pasado mierdas. Además que continuamente, no sé si acordáis, que en cada número te ponen portadas pues de los eventos más jodidos que han pasado los héroes. Pues cuando a Batman le rompieron la espalda, cuando mataron a Jason Todd, pues una serie de temas, la muerte de Superman. Vemos cosas que son jodidas y que un poco nos hacen ver pues que realmente ser superhéroe es jodido, ¿vale? Y aquí incluso lo personifican pues en el superhéroe es pues realmente puchis o poco conocidos, pues como puede ser Kid Devil, el Comandante Steel, Blue Jay, que es este tío de color que va vestido de pollo, que se hace pequeño. Pero en el fondo, creo que parte bien, o sea, por lo menos a mí hasta el quinto número sí que me está gustando, pero como que en el quinto número pega un giro muy raro y ya de repente convierte a cierto personaje, luego lo vamos a comentar ya con tema de spoilers, lo convierte en una especie como de, no sé si sádico asesino o... Tampoco se atreve a dejarlo bien claro si es un sádico asesino o si no, ¿no? También. Sí, o sea, sí, es como de... bastante cobarde en ese aspecto. Claro, en ese aspecto se me cae un poco todo por la resolución. Por la resolución final, que a mí me da la sensación que creo que ha venido impuesta desde arriba. Porque nada más terminar, se ha anunciado una serie de ese Catacroker que es Scott Lobdell para este personaje. Lo cual, sí, encima, me rompe más los esquemas, porque este personaje iba a ser el eje central de este nuevo DC Renacimiento, ¿vale? ¿Os acordáis con aquel número que era muy emotivo, aquel primer número que estaba genial, que un poquito te ponía las cartas por la mesa, te decían lo que iba a venir? Ese aspecto tiene buenas intenciones, empieza bien. Yo considero que, además, Tom King sabe tratar de primera mano pues ese tema que ya hemos visto, lo que es el estrés del día a día, lo hemos visto en Mr. Miracle, lo hemos visto... incluso La Visión, que además hay un guiño a La Visión en el TVO, lo hemos visto en Omega Men. Si te ponen las cartas sobre mesa, es muy sincero, pero me pasa eso, que al llegar al quinto número, esto como que, no sé, secuestran a Tom King, lo meten en el armario y, no sé, Dan Didio se pone a teclear como si fuera él, le suplanta la identidad. Y claro, y a mí se me queda pues con una cara de, bueno, pues nada, pues todos para casa, amigos. Sí, pero de hecho yo creo que ha habido alguna entrevista en la que Tom King ha dejado casi entrever que empezó a escribir la serie casi sin saber quién era el culpable, o sea, que es bastante flipante. Pero de todas maneras, yo ya digo que la serie yo la veo mal desde el principio, y aparte que me encanta que cuando algo no nos gusta le echemos la culpa al editor en vez de al escritor, que es el que firma, porque cuando nos gustan los cómics nunca decimos, uy, qué buena idea ha tenido el editor en este cómic, ¿sabes? Es el editor de Rodinger, ¿no? Sí. Y luego, respecto a lo que has dicho, y ya paro, yo os dejo hablar, respecto a lo que has dicho de que este personaje iba a ser muy importante en Renacimiento y tal, recordemos que eso era en un mundo en el que Geoff Johns era importante en DC, no como ahora que lo quieren quitar de en medio. Claro, claro, porque aquí, además, es que a lo mejor yo recuerdo que fue Pedro Monge a un programa de Ron Martín y lo comentaba que es latente, pues que tiene que haber, no sé si es un problema que tiene Geoff Johns con DC, un problema que tiene DC con Geoff Johns, porque todo lo que está haciendo, como le están echando para atrás, la serie que está haciendo ahora de Shazam no está teniendo ningún tipo de repercusión, ¿vale? Está haciendo una serie con Shazam. Está haciendo una serie de Shazam que debe estar bien, pero que no tiene allí ningún tirón, y esta serie que iba a hacer de el Joker de Tres Mundos se la llevan aplazando, pero desde hasta el infinito y más allá. Hostia, es verdad, llevan como cuántos años que anunciaron esa serie. Desde antes del Renacimiento, incluso. Se lo llevan atrasando. Y claro, y es latente, pues, que hay un problema y que esta serie, o sea, todo lo que ha sucedido al final, acrecenta más ese conflicto, pues, latente que hay. Vamos, que DC como pollo sin cabeza, porque vamos, el Geoff Johns, por Dios, o sea, es que ha hecho tantas cosas bien en DC que es que no sé cómo no lo tienen puesto en un altar, cómo no lo han hecho editor jefe o algo. Y tienen a Dan Didio, que desde que ha llegado, sinceramente, o sea, si sale algo bien es a pesar de él. Claro. En fin, pero bueno, no sé quién cojones controlará esas decisiones. Yo, para mí, todo mal. Yo tengo una teoría al respecto del poder de Didio. Sí. Didio se ha cargado Vértigo, Didio se cargó a Karen Berger, Didio está arrinconando, al menos en los cómics, a Geoff Johns, se ha hecho su propio sello de calité, ¿no? Que es el Black Label este, que reúne todo el material de la Vértigo cerrada, con lo cual en números de ventas no le irá mal, y es algo que se puede anotar, y cuando llegue delante del Consejo de Administración de Warner, porque al fin y al cabo DC es Warner, y tengan que justificar cosas, al menos sus decisiones en lo que respecta a los chiringuitos que se está montando le van a salir estupendas. Uh-huh. Otra cosa es que, por ejemplo, en este cómic, a un personaje en concreto que tiene una cierta importancia dentro de la textura del universo DC, ¿no? Hay personajes que marcan como una especie de nivel. Es como el caso de Dick Grayson, es el nivel moral de todos, ¿no? Pues este personaje que se reintroduce, la gente que lee cómics dice, hombre, qué bien tenerlo de vuelta, etcétera, etcétera, y te lo utilizan para esto. Y tú eres Dan Didio, debes saber lo que publica la gente, ¿no? en tu editorial, si es un evento, además. No dice nada, pues estamos como estamos. Y gran parte de la polémica de este cómic, independientemente de cómo esté estructurado, de que funcione o que no funcione y tal, tiene que ver con el tratamiento a este personaje. Porque se hace una cosa que es muy gorda y a mí, yo os lo juro, a mí no me pega. Hay personajes que les podrían pasar esto, pero que le pase este en concreto, a mí no me cuela. Mira, es que, por ejemplo, me podría cuadrar, por ejemplo, Booster Gold, ¿vale? Booster Gold tuvo una serie durante varios años, durante 5 o 6 años, que era él viajando por todo el universo de DC intentando arreglar los, ya me entendéis, como los todos los fallos de continuidad. Ah, sí, yo leí el primer arco, sí, qué buena. Está de pelotas, ¿vale? Que eso fue desde que acabó las Crisis Infinitas justo hasta Flashpoint. Lo puedes decir, mira, puedo decir que ha sido él porque se ha ido la perola, porque ha visto toda la mierda que existe en el universo DC y eso le ha vuelto loco, ¿vale? O sea, puedes tirar por ahí. El cómic, a mí al principio, yo pensaba que te estaba dando como pistas falsas porque, no sé si os fijáis, en esa máscara de metal que todos llevan, que era como era muy parecida a la máscara del psicopirata, ¿vale? El psicopirata ya sabéis que es este villano que puede alterar las emociones, puede hacer a la gente enloquecer y que a lo mejor en cierto modo le había conseguido colarse pues, en santuario y les estaba devolviendo pues, la papeleta a todos los héroes. Podían haber tirado que incluso era un señor random, digamos un ciudadano normal, como intentando decirle a los superhéroes, no sois tan buenos como vosotros pensáis, no estáis haciendo buen vuestro trabajo y por eso me vengo de vosotros. Que era un poco la idea final que te soltaban al final de Identity Crisis. Pero claro, que al final, y si queréis ya, a partir de ahí, nos metemos en spoilers, ¿vale, amigos? Uh-huh. O sea, sí, bueno, ya hemos soltado alguno, pero bueno, vamos para adelante con los spoilers. El tema que Wally West, de repente, vea todo, enloquezca y diga, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer que esto parezca un asesinato, voy a culpar a estos dos que pasaban por ahí tranquilamente. Y por si acaso voy a simular todo, voy a mover la escena del crimen, le voy a poner una dentadura de mentirijilla esta en la garganta para que parezca el Joker, que es que eso me parece. Bueno, y no pasa nada. Es como cuando los Simpsons dicen que dice Homer a Bart, sí, bueno, tienes un hermano gemelo, así que hicimos lo más humano, esconderlo en el sótano. Claro, claro, claro. Me estás vendiendo que los ha matado sin querer, ¿no? Un poco por... Madre mía, están escandalizados todos los perros por ahí. Los fans de DC que se callen. Que me vendes que lo ha hecho un poco sin querer y luego, sin embargo, me lo pintas como mala persona en cómo intenta encubrir todo, ¿no? O sea... Claro, sí, sí, sí, eso mismo. Además que, joder, el problema más que yo creo que ya viene de un problema de base en el que Wally West fue el Flash durante mucho tiempo, ¿vale? Ha tenido una etapa chulísima con Mark Waid, ha tenido una etapa cojonuda con Geoff Johns, en el que le hemos visto crecer, fueron más allá con él, o sea, le hicieron padre, con dos hijos, pero claro, aquí lo traes y más joven. Entonces, de cierto modo, pues anulas todo el tema de los hijos, de la familia. Es como de, macho, si vas a traerlo, lo traes para adelante con todas las... con todas las consecuencias, porque y además, yo ya lo dije nada más en el programa 100, no puedes tener a Wally West si tienes por ahí a un Barry Allen, porque es que lo que más, el punto decisivo en la vida de Wally West fue ver morir a Barry Allen. Sí, yo creo que lo que falla un poco es que si quieres que un personaje sea el asesino, o te atreves a hacerlo malo y dejarlo mal, o haces que sea bueno y haya sido sin querer, pero intentar hacer las dos cosas a la vez... Claro. Que tenga una mala tarde y se ponga todo loco y monte una carnicería, vale. Pero el concepto de voy a dejar pistas falsas porque no quiero que se sepa. Coño, voy a dejar un cadáver de mí mismo. dices, es que no pega. O sea, si a él le entra el billuyu y el subidón y monta la que monta, luego lo normal, ¿cómo le diría yo? Siendo una cosa normal, luego lo normal, conociendo al personaje, es voy a coger el teléfono y voy a llamar a Superman. Y dice, mira, me ha pasado esto. Detenedme, metedme en una mazmorra y olvidaos de mí. Sí, básicamente claro. Es que no tiene sentido, ¿no? Tiene ese quedarse en mitad de uy, ha sido un accidente, pero voy a planear meticulosamente el escenario de toda esta muerte para que piense. Todo tan rebuscado para que... Hay que hacer sin querer. Para luego suicidarme. No tiene ningún sentido. Pero bueno, tampoco tiene sentido lo que han hecho con este personaje desde la New 52. Vamos a borrarlo de la existencia. Luego que si viene, que si no. Que si lo traemos y si su familia, pero que se acuerde. Digo, pues es que lo normal hubiera sido que se hubiera vuelto loco y malo. O sea, yo te hubiera comprado... Que en realidad se hubiera vuelto malo. O sea, claro. Hubiera tenido mucho más sentido y hubiera dicho, a ver, me habéis traído de nuevo en un mundo, me habéis dejado sin mi familia, pues odio a todos y que se vaya a tomar por culo. Es que podría haber, a ver, si la temática del cómic, dices, bueno, existe el santuario, se van para allí, se hacen los tratamientos, se confiesan, etcétera, etcétera, todo eso armazón. Y hay un asesinato ahí, y ha sido un villano, llámalo X, llámalo Dice Stroke, llámalo quien quieras. El cómic funciona mucho mejor. No es un salto, o sea, el problema de cuando haces piruetas y saltos mortales es que en algunos te vas a caer de boca. Y en este caso yo creo que no funciona. La resolución no funciona. No funciona y además es que te cabrea, te enerva. Sí, y cuanto más te lo piensas, peor lo llevas. Coño, es que es un cómic, es un universo de cómic, y seguramente alguien de aquí un tiempo diga, oye, aquello que pasó con Wally, a ver si le damos una vuelta de tuerca y lo arreglamos. Y decimos que es un gemelo malvado. Y ya está. Si estas cosas en los cómics pasan. Pero es una lástima que algo que tiene ideas interesantes y tal... Por querer hacer la pirueta te lo has cargado, porque, por ejemplo, hay algo interesante en el cómic, que es cuando se filtra que los superhéroes están ahí y llega la opinión pública. Ese es un tema bueno para tratar. Sí, un poco desaprovechado, bajo mi opinión, porque no se ven mucho las consecuencias, ¿no? No se ven demasiado, no se explora demasiado tras esa filtración, tras esos Wikileaks ahí que hay, que sucede, ¿no? Pero bueno. Claro, ese aspecto puedes decir, mira, es interesante porque... Claro, ya sabes de que siempre pues en Marvel han sido más los héroes realistas y aquí quizás en DC en general tienen como esa visión de, ya me entendéis, como de divinidades, de seres perfectos, de seres que están por encima del bien y del mal. y quizás los podías pues un poco traer más a la tierra, ¿vale? Un poco más al barro, pues ver, hacerles ver pues que realmente muchos de ellos están muy traumados, que incluso algunos de ellos pues tienen, no sé, cierto punto de envidia los unos a los otros, ¿vale? O sea, de que no soy tan bueno como tal, no soy tan bueno como tal, puedes tirar por ahí. Yo en serio, que yo, me da la sensación de que a mí por lo menos, yo, en cierto modo, no me parece ni un desastre de cómic, no me parece, o sea, tiene cosas salvables, creo que por lo menos hasta el quinto número realmente entiendo por dónde me quiere ir, incluso me gusta esa parte de esta especie como de cavernícola que te está explicando, se llama Genar. Ah, sí, o sea, eso Genar, es lo bueno, eso es lo único bueno, sí, sí, sí. Sí, que dices, bueno, que tiene cosas chulas, visualmente está bien, o sea, Clayman yo creo que lo está haciendo bastante bien, pues un poquito con influencias del manga, con su detallismo. Bueno, ¿puedo decir una cosa de Clayman que me ha puesto muy nervioso? Porque sí, sí, muy bonita las portadas, eso, voy a poner el nombre de Héroes sin Crisis en flores y en tal, muy, sí, muy bonito, pero este hombre, hace tiempo que no veía un dibujante que sexualice tanto a las mujeres. Hay una página en la que Batgirl está como enseñando unas heridas que tiene, ¿no? Sí. Por el cuerpo. Y no puede ser que una página que se supone que te tiene que dar pena y tal y meterte en el trauma sea la página que da para paja del año. O sea, no puede ser, sí, que este tío la dibuje en posturas sexuales mientras está enseñando las heridas, con Harley Quinn otro tanto. O sea, este tío dibuja un buzón y te lo sexualiza. O sea, es increíble. Y me parece que a las alturas que estamos y más con la temática del cómic, joder. Yo creo que Clayman es un dibujante bueno, pero no sé cómo te diría, es una sensación extraña la que tienes leyendo este cómic, porque dibuja mujeres neumáticas, los chicos los dibuja cachas y todo el rollo de aquel, y dices, hostias, es un tío que es como noventero bien. no sé si me explico. Es una sensación extraña, y Clayman, además, a mí me parece un dibujante que para llevar una serie mes a mes lo puede hacer, pero este tío yo lo quiero ver dibujando algo en lo que los plazos de tiempo no le coman, porque tiene un dibujo hermoso. Lo que pasa es que vas leyendo este cómic y te das cuenta de que algunos fondos son un poco así, que por decirlo de una forma, dibuja bien las figuras, pero el cómic a veces tiene viñetas un poco vacías. Y efectivamente dibuja unos culos fabulosos, unas chicas neumáticas de la leche, etcétera, etcétera, y queda como hasta anticuado. Es que queda anticuado, para lo bien que él dibuja. Y lo que te está explicando es un salto con dos pistolas. Ya, hombre, también decir una cosa, que vamos, que si hay alguna editorial que no es cabrona con los plazos de entregas, di cómo se llama, porque algo me dice que los plazos de entregas es incluso lo que hace muchos artistas de cómic, incluso abandonar el mundillo, ¿eh? Bueno, está Mark Millar, que cuando ficha a los dibujantes para sus cosas, pues se les ve que dibujan de otra manera, dibujan mucho más a full. Mark Millar llama a Clayman, que también está ahí, a ver qué nos hace. Vale. Y bueno, pues algo, no sé, algo más que quieres comentar o que os gustaría comentar sobre esta historia. Bueno, no sé. Estoy revisando las páginas que había dicho Geray en las que se ve a Batgirl, en el que enseña la herida una herida de bala. Y la verdad es que sí, está bastante sexualizada, pero es que justo antes tenemos un par de páginas en el que aparece Lois Lane con Clark. O sea, ella con una camisetita de Superman y unas braguitas, y él el calzoncillo tirado en la cama. Digo, bueno, si sexualizamos a todo el mundo, me parece bien. Cuando se sexualiza solo a las mujeres, mal. Pero bueno, si acompaña con un poco de carne y un poco de pescado, yo creo que todos contentos y... Vale, es que la imagen esa de Lois Lane en casa correteando en braguitas y camiseta no es la primera vez que yo la he visto, ¿eh? O sea, esta mujer, en el canon, ¿qué pasa? ¿Que no tiene pijamas o no tiene chanas o qué? Es que llego a casa y no tengo nada en el armario. Claro, todos los pijamas los tiene Clark Kent, claro, para ponérselos para salir, claro. Eso. Pero sí, o sea, sí, yo me quejaba simplemente más por las escenas dramáticas, o sea, que sexualices un poco a una mujer en el ámbito de su intimidad con su pareja, pues bueno, pero claro, en una entrevista que se supone que es dramática, pues no sé si para la historia le está haciendo bien, que yo me fije en otras cosas. Sí tienes razón, porque, por ejemplo, es que sigo en el mismo número, unas páginas más adelante, Harley y Batgirl se reencuentran, tienen una pelea, pero al final acaban abrazadas, en una escena así como un poco no sé, que intenta emocionarte, pero claro, ves la última página en la que están abrazadas y tú ves a Harley con ese culo en pompa y dices, de verdad, no podía haberla dibujado un poquito más normal. Son dos chicas sentadas en el suelo. ¿Quién se sienta con el culo en pompa así para arriba? Y ahora, o sea, es que estoy intentando hacer esa postura y me está doliendo un montón la espalda. Te vas a quedar como Matt Gale, sí, a ruedas. Sí, es como lo de La Casa de Papel, que no hacen más que enfocarle al culo de Úrsula Corberó. Exacto, sí, sí, sí, sí. Que por cierto, Úrsula Corberó va a ser la mala de G.I. Joe, de la nueva versión de G.I. Joe. El único papel al que puede, yo creo que, optar, dadas sus cualidades interpretativas, la verdad, en América. Y bueno, yo pensaba que decías a un buzón, pero bueno. Sí. También, a un buzón sexualizado, sí. Dibujado por Clayman. Eso sí. Y otra cosa sobre Harley Quinn también, que bueno, más o menos todos los personajes están bien escritos, pero me parece que Harley Quinn está fatalmente caracterizada por Tom King, está muy mal escrita, solo hace que cantar y decir como rimas raras, y me parece que no le ha pillado el tono tampoco. O sea, que... Ya, y luego también además como que al final el tema de Harley Quinn yo creo que ya, a ver cómo te digo... O sea, esto es una historia para lucimiento en ese sentido de los problemas o de los traumas de los personajes, pero yo creo que ya todo lo que ha sufrido ya Harley Quinn ya estaba como bastante explorado en cierto modo, sí, o sea, como sí, que ya está arreglado, entre comillas, pues ese, pues todo lo que ha sufrido pues con el Joker, todo ese trauma que ya lo ha superado, que ya lo ha olvidado en cierto modo, volver a ahondar, no sé si es a este personaje en particular le hace más, o sea, es más interesante cómo el resto de héroes pues les cuesta o cómo están jodidos por algo, que realmente irá un poquito a ¿me entiendes? A como taladrar pues todo lo que ha pasado Harley Quinn. Sí, yo voy a ir más allá y voy a decir que es hora de que en los cómics dejen de explorar la relación de Harley Quinn con Joker y se atrevan a explorar la relación de Harley Quinn con Hiedra Venenosa. Sí, por favor, sí. Todos queremos ver eso, porque yo creía que eran amiguitas un poco con derecho a roce, pero en esta miniserie, no. Están muy a tope juntas. Yo claro. Me he quedado un poco sorprendido, la verdad. No sabía que estaban tan arrimadas, pero madre mía, ahí el tema lésbico a tope, a full. Sí, y que por cierto, además, hay otro personaje que nos hemos oído un poquito de él, que ya es, si Wally West está ninguneado por DC, este ya roza el paroxismo, que es Arsenal, ¿vale? Ay, madre. Arsenal, madre. Que era siempre el, bueno, pues ya sabéis, el sidekick de Green Arrow, que bueno, hace unos años lo hicieron yonki. Tiempo después, en aquel evento horroroso que era el de Cry for Justice, le volaban un brazo. Con la New 52, el brazo le volvía a salir y le regalaban una gorra. Pero ahora, por nada más, que lo han matado. Nada, ya está. O sea, y no tiene ninguna especie. No ha tenido, hasta donde yo sé, ningún tipo de repercusión en el universo de DC. Y digo, pues bueno, por lo menos. Yo tengo una pregunta. A ver, el Flecha Verde, ahora mismo, el Green Arrow. En DC, que yo le he perdido la pista, ¿qué edad tiene? Porque el New 52 era un veinteañero. A ver, el tema es que ahora yo creo que poco por presiones, porque estábamos hablando más el Green Arrow de Injustice que el canónico. Con el relanzamiento, a ver, le han dado una serie que duró varios años. Yo no sé qué edad tiene, pero bueno, le han vuelto a poner barba, le han puesto a darle ese, ¿no me entiendes? Esa especie de sorna particular que tiene, esa especie de gracejo de meterle fichas siempre a Canario Negro. Y por ahí un poco el personaje lo han arreglado. Pero claro, lo que le están haciendo a este personaje, que es el Arsenal, es que ya es un saco integral de hostias. Sí. Albert, la edad, en la vida real no se pregunta, pero en los cómics de superhéroes, nunca. Nunca, pero ya no se menciona. Esa edad indefinida entre veintipocos y cuarenta y muchos. O sea, ahí, dependiendo del guionista, pues seguramente tendrá 25 o tendrá 38. Vale, incluso... pongamos que Arsenal en esta historia tiene 20, por decir algo, ¿vale? Se ha sido sidekick de Green Arrow, por eso lo preguntaba, Green Arrow debe andar por los 30-35, pero es que lo último que leí yo, que además era una etapa bastante buena, creo que era la etapa de Jeff Lemire, continuaba siendo un veinteañero. Entonces, en el movimiento, como no estoy a todo... Por eso, cuando lo leí, dije, hostias, ¿este es sidekick de Flecha Verde ahora? ¿O lo ha sido? Etc, etc, etc. Bueno, que da igual, porque para lo que tiene que hacer el hombre aquí, a ningún lector le va a sacar mucho. Porque, pobrecito mío, acaba muñequer. Sí. Pero es una de aquellas preguntas que yo me planteo, porque la continuidad de DC tiene estas cosas maravillosas, ¿no? Claro. Sí, que además que yo... y todo rollo, no voy perdido. Sí, además que tiene un poquito de como una parte un poco coñera, un poco así, porque cuando aparece ese personaje que es el Comandante Steel, ¿vale? Que es el personaje que sale en Legends of Tomorrow, ya te hablan de todas las veces que ha muerto, te hablan de la noche más oscura, y él simplemente pues dice, pues acabo resucitando y aquí aparezco. O sea, un poquito como que le quitan, ya sabéis que un poco de Renacimiento ha venido un poco de a quitarle hierro a todo el tema del reseteo del año 52, como han obviado todo. Ahora mismo estamos en un estado muy parecido a las pre-New 52, pero que todavía tiene esas cosas. Claro, pero si le haces esto, si estás mencionando a Arsenal y le nombras por el tema de la droga, le nombras el tema de todo lo que ha pasado y le haces encima esto, pues claro, encima que además, ¿os acordáis? También aparece este personaje que tanto odiábamos en Young Justice, que es el Caranchoa. Me he perdido, ¿cuál es? Este que tiene cara de pescado. Sí. Hostias. El pescado. Logan Boy. Vale. Más o menos me va a venir a sonar. ¿No era Aqualad? Sí, sí. Espera, pues era otro. No, Aqualad es guapito. Aqualad es el negro. Vale. Eso es. Sí, sí. Este era otro bicho, otro feo. Vale, pues vamos a leer en Twitter los comentarios que nos han dejado. Pedro Monje nos pone muchos iconos de caquitas. Comica D nos dice, hasta la portada es horrible. Fernando Rojas pone, basura estigia, como dirían en Nervión Comic Con. Ometepe, yo lo seguí en la edición usoamericana hasta el cuarto número y ahí lo dejé. Básicamente un clavo más en el proceso o ataúd de la bendicización de King. Un viaje extraño por ser el heredero de Moore a ser un triste émulo de Bendis. Gustavo Higuero, valiente, atrevido, innovador, ambicioso, acertado en muchos aspectos y fallido en otros, pero mordaz e incisivo, con un camino que merece la pena recorrer. Marcoa nos dice, maravillósido, hijos de putida. Nico H nos dice, unas ideas geniales, pero what the fuck. Y en Facebook nos dice Fernando Aguilar, un planteamiento interesante y personal, típico del guionista, pero que se soluciona de forma enrevesada y larga y que te deja con cara de tonto. El arte de Mann ayuda mucho a pasar el mal trago. Norman Comisán, inicio prometedor y vergonzoso final que parece salido directamente de la retorcida mente chapucera de Dan Didio. David Donaire, un aburrimiento que solo sirve aún más en la mierda a Wally West. Julián González, la culpa del maltrato del personaje de Wally West es de Geoff Johns. Joder. Un tal Sebas, primeras impresiones, parece que lo ha escrito Bendis porque le sobran la mitad de los números. Y José Luis, Pruneda viciosa, para mí decepcionante. Vale. Esto de que se está convirtiendo Tom King en Bendis no es moco de pavo, porque es verdad que, por ejemplo, en Batman también está alargando hasta la extenuación la trama que tiene ahora, rollo que una grapa es una escena de acción. Grapa, solo. Se pega 20 páginas con una escena de acción y con cuadritos de texto. O sea, es bastante preocupante para los que, como para mí, ha escrito algunos de los mejores cómics que he leído en los últimos años y ahora se está convirtiendo en esto. Y además me sorprende mucho que, habiéndose plegado a los intereses de la editorial para esta miniserie, manchando un poco su nombre, le hayan quitado de Batman. O sea, su premio ha sido, claro, te quitamos de Batman. Sí, sí. A mí que consta que decirte, bueno, me está gustando la etapa de Batman. O sea, yo voy por el 40 por ahí. Me está gustando, pero sí que veo, pues eso, que es una serie, yo ya además lo comentamos cuando hablamos de Renacimiento, que es una serie que está planteada a muy largo plazo, ¿vale? Está planteada, pues, porque los primeros números realmente te contaban muy poquito, ¿vale? Sí, sí, pero la primera parte está bien, pero a partir del 50 es cuando se le ha ido un poco la olla alargando las cosas. Pues sí. Y bueno, por aquí nos han dejado un audio, Sandra, de la Batcueva de Sandra, que escuchamos a continuación. Bueno, pues Héroes en Crisis. La verdad es que es uno de los tebeos más controvertidos que yo recuerdo en los últimos tiempos. Y por tiempos me puedo referir a 2 años o cosas así, porque en el mundo de los cómics casi siempre hay polémica continuamente por cómo se hacen las cosas. Menos mal que esto no es una película y al menos para comentarla pues no hace falta tener el carnet de cinéfilo. Así que yo ya he escrito un análisis sobre esto he hecho un podcast, así que voy a intentar resumir mi opinión brevemente, porque tampoco es plan de tirarme aquí media hora hablando. Entiendo que a mucha gente no le haya gustado, porque me parece un planteamiento muy valiente de Tom King, sobre todo lo que hace con cierto personaje, pero también me parece una obra muy humana, ya que se tratan los traumas de todos los superhéroes. Normalmente siempre los vemos luchar y ganar, pese a las heridas que puedan sufrir, pero aquí Tom King nos lo muestra de un lado muy distinto, además de también hacernos ver que conoce muy bien a estos superhéroes, ya que en, a veces, una sola línea, sabe contar ese trauma que sufren y llegárnoslo a transmitir al lector, ya que aparecen cientos de personajes mientras van contando sus problemas en Santuario. También me gusta mucho ese equipo tan bizarro que ha formado con Booster Gold, Harley Quinn, Bárbara Gordon y Blue Beetle. Me parece muy gracioso y me quedo con ese número, creo que era el 7, en el que Booster Gold dice: todos nos creen culpables porque somos don nadies, y a lo mejor no somos don nadies. Y esa parte, la verdad es que me emocionó bastante, porque a Tom King le gusta eso de hacer resurgir a personajes que son más bien secundarios y que no están en primera línea. Además, también otro de los aspectos que me ha molado mucho es cómo humaniza a esos héroes de una forma realmente interesante, ya que si nos fijamos bien en cómo es la creación de las viñetas, esas planchas, vemos cómo siempre están mirando al frente, ya que es una forma de dar a entender que nosotros somos el psicólogo de esos héroes, que nos están hablando directamente de: tú sabes por lo que he vivido y ahora te voy a contar cómo se siente después de eso. Puedo entender que a mucha gente no le haya gustado, es un tebeo muy distinto y tiene algunos planteamientos que son bastante atrevidos, sobre todo con personajes muy queridos por la generación millennial, pero a mí me ha encantado. No lo veo tan al nivel de una obra maestra como es Mr. Milagro, pero sí me parece un gran cómic, es de mis favoritos de Tom King y gana muchísimo con las relecturas y sobre todo leyéndolo del tirón. Además de que Clayman, que es el dibujante principal, hace un trabajo genial, lleno de detallismo, aunque hay algunos personajes que se quedan un poco bizcos, pero bueno. Y Tomeu Morey, que es el español encargado del color en la mayoría de los números, también hace un genial trabajo, por lo que a mí me parece una obra muy buena, aunque sí entiendo que haya habido gente a la que no le haya gustado, y también otros que tenían en ganas a Tom King y querían aprovechar un patinazo para poder criticarle, y que han visto fantasmas donde no los hay, y me parece sobre todo un cómic con más luces que sombras. Así que para mí, un gran cómic que merece la oportunidad de leerse. Bueno, mira, oye, parece que por lo menos no todo es odio, no todo es bilis. Hay gente que le ha gustado. Y además que Sandra ha escrito un artículo bastante interesante en su blog, que os pondremos el artículo, que yo creo que hace un análisis bastante acertado de lo que es Héroes sin Crisis. Así que os lo recomendamos. Y bueno, pues ¿algo más que queréis comentar? Pues no resulta un poco triste que lo que hemos comentado, que tenía buena idea y que tal vez si en vez de poner el caso de oh, es que ha muerto mucha gente, sino hubiera sido una miniserie, ni evento ni hostia, una miniserie en la que vamos a tratar el santuario y héroes que van a intentar sanarse y contar algún caso en concreto, centrarse en uno. En plan de este héroe le ha pasado algo chungo y Superman le dice: oye, pues ven para acá que te vamos a ayudar. Y ahí vamos viendo casos de otros héroes. Y simplemente hubiera sido, no sé, algo menor, pero algo más interesante que ahondar en la psicología y en los traumas y en los problemas de los héroes. Ya. Y no acabar escribiendo estas gilipollez. Es que al principio, además, yo recuerdo que al principio se dijo que esto iba a ser... Eso, sí, exacto. Una serie, o sea, esto iba a ser una serie y yo entendía eso que estabas contando, que se iba a profundizar un poquito pues en traumas de personajes, pues no sé si cada número, cada arco dedicado a uno en particular, que yo creo además que es una idea que es potente, ¿no? O sea, que es poder decir, pues el primer número, venga, Superman, pues con el tema de la muerte, con el tema de pues cuando es el Superman canónico volvió a este universo, tema de Batman tienes para un montón. Con el tema, por ejemplo, de Hal, no, perdón, de Kyle Rayner, pues lo que le pasó a su novia, que la mataron y la metieron en un frigorífico. Puedes meter pues todo el tema de Flash, lo que ha sufrido. Puedes meter incluso el tema de Green Arrow, pues con lo que se vio en la etapa de Kevin Smith, ¿os acordáis, no? Que tenía por ahí el hijo. Sí. Pueden meter pues Wonder Woman, pues cuando la opinión pública fue a por ella. Incluso cuando tú perdió y dejó de ser Wonder Woman. Los titanes pues, tienes para contar un montón, todo lo que pasó con Terra, todas las veces pues, que el grupo se ha separado, los 25.000 miembros que ha tenido el grupo, puedes contarte, incluso la Legión de Superhéroes, por el tema de que haya varias versiones de ellos mismos, puedes profundizar en los propios villanos de Batman, que se me ocurren un montón, vamos, es un montón de esto, y a mí me da eso, la sensación que esto por lo menos sí que empieza bien, pero que hay algún tipo de decisión. No sé si de los editores o una decisión de un giro en general de toda la compañía, pues que se ha quedado medio fuelle. Y además es que a Tom King le pega, porque Tom King hasta ahora su carrera solo se ha basado en escribir cómo afectan el estrés postraumático a la vida en pareja, a la vida en familia. O sea, el tío solo ha escrito eso. Entonces era una colección hecha para él. Claro. Y la pena, pero luego lees los primeros números y ves que se limita a hacer chistes sobre que a alguien se le ha muerto a alguien o alguien ha sido alcohólico y dices, joder, pues mejor que tampoco te hubiera metido en ese fregado. Y el caso es que el concepto de santuario, como lo ha dicho PR, lo ha dicho Sebas, es un concepto interesantísimo. ¿No? ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a quedar olvidado por la recepción de esta serie. O sea, yo creo que no se va a volver a utilizar. Uy, sí, pero jamás. Sí, pero es que de ahí te salen cosas guays. O sea, tú podrías hacer una serie en DC que se llamara Santuario. Sí, sí, claro, sin duda. O podrías hacer un evento de... Lo hace DC a veces, ¿no? Este mes es el mes Santuario. Entonces, uh-huh. Retratar cómo tus héroes han ido a Santuario a tratar las cosas en su momento. O sea, es que el concepto está bien. Yo, por ejemplo... leyendo lo que ha escrito Sandra, es que tiene muchas cosas por aquí en medio que son conceptos interesantes. Claro. El discurso de Superman al mundo diciendo, oiga, que no es que estén bollados por ir al santuario, es que no están bollados porque van al santuario a superar sus cosas. Nosotros también tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras cosas y vamos allí para dar luego lo mejor que tenemos. Es un discurso muy bien escrito porque es lo que te diría Superman en una circunstancia así y me gusta que Superman sea Superman y aquí lo es. Pero claro, como todo queda reducido a ¿quién ha hecho esto? ¿Quién es el culpable? Y lo rematas como lo rematas, pues te has cargado, que no lo sé, al menos a corto plazo, el concepto de santuario, que es algo que sería interesante. Claro, que si me dices que mira, por ejemplo, un evento, además que creo que dijiste tú, Yeray, un evento como Civil War 2. Civil War 2 no da para hablar. Es una sucesión de cosas que pasan en la cabeza de Bendis, ¿vale? O sea, así directamente. Pero esto sí que, por lo menos, le noto una intención, pero fallido al final y al cabo, por lo menos para mí. Pero ya te digo, yo por lo menos no lo considero eso ni vamos, ni el SIDA, ni la... Pues son la misma mierda de Civil War 2 y esto. No, hombre, no creo, no. Para mí no. Exacta misma ya. Mierda. Sí. Y aun con todo, decir que el próximo cómic que va a hacer aquí un poquito Tom King va a ser, bueno, Adam Strange, que va a ser, que además que aparece en el cómic, en el quinto número, junto en una escena junto a Mr. Terrific, y en teoría, pues eso, pues va a contar, entiendo, pues el tema que más suele contar Tom King, que es al final todo el tema de pues, los conflictos militares, etcétera, y a ver qué tal. Vale, pues si queréis, vamos a hacer un paloncito y enseguida venimos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. ¿Te gustan los cómics? ¿Disfrutas con las series y películas de superhéroes? Entonces, escucha La Cueva de Sandra, donde las mejores obras tienen su espacio. Puedes encontrarnos en iVoox. Y ya está, que el presupuesto es limitado, cupón. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos Relatos Salvajes. Vale, pues ya estamos aquí. Y ahora vamos a hablar de Batman Ninja. Antes de nada, decir que si alguno se anima a ver esta película, que sepa que es por culpa de Impossible Julín, que él fue el que nos picó para que hablásemos de esta película. Me dijo, por favor, tenéis que verla. Es un disparate, sin pies ni cabeza. Yo empecé a verla en su día cuando salió y, bueno, a los 5 minutos la quité. Pero bueno, por el programa me la he puesto, he empezado a verla y bueno. Bueno, antes de nada, a ver, PR, ¿qué te ha parecido Batman Ninja? Bueno, pues es todo lo que mola, junto, amontonado, a tope, es aquello de que está... Es una película muy al once. Quien busque una película de Batman muy canónica y tal, que se olvide, porque esto es una japonesada del 15 con el hombre murciélago por ahí. Y lo bonito del caso es que a medida que la película va avanzando, cada vez es más loca y las cosas pasan más porque sí. Es decir, es una película directamente marciana. Y no es para todo el mundo, pero lo que pasa es que tiene unos momentazos que se te quedan. Eso sí, pero no es un tránsito para todo el mundo, ni es un tránsito agradecido incluso para mí que me va el rollo, ¿no? Pero habría que hacer, al menos por probarla, todo el mundo que pueda, ¿no? Vale, vale. A ti, Sebas, ¿qué te ha parecido? A mí, no sé, estoy entre que me ha parecido una puta mierda, pero así, hashtag puta mierda en mayúsculas, y que me ha parecido una maravilla, porque es tan loca y tan hecha posta, o sea, que es que tú dices, joder, que cuántas gilipollezas juntan, ¿no? O sea, que si viajes en el tiempo, que si ninjas, que si samuráis... No, no sabemos si tenemos que haber llamado a la película Batman Samurai, porque total, Batman Samurai que otra cosa. Que si roboces gigantes construidos con palacios japoneses. Digo, si es que está hecho a posta, de verdad. Si es que tú estás gilipollas, tienen que estar hechos a posta, de verdad, para que te rías. Es que esto no te lo puedes tomar en serio. Es que ojalá hubieran puesto música ochentera o setentera a esto, para ya decir, mira, vamos a partirnos el culo ya. Bueno, Geray, ¿tú qué opinas? Pues a mí me parece una bat mamarrachada del 15. O sea, es una cosa... Está curiosa, porque no has visto nada igual, eso está claro. Pero si no te va el rollo así del anime y tal, a mí es que hasta la animación me parecía un poco feucha a veces. Pero bueno, pero es curiosa verlas en... Tiene un punto de partida bastante curioso. Como han dicho aquí los compañeros, pasan cosas muy locas que yo creo que hay que ver para creer. Pero, ha comentado Sebas, yo creo que lo hacen para que te rías. A ver, yo es que creo que se lo toman demasiado en serio para la película que es. Yo creo que le falta esa autoconciencia, ¿no? Esa, como esa ironía, ¿no? O esa sonrisilla en la boca, cómplice con el espectador, que de verdad, porque ellos se lo toman muy solemne, que por otra parte, en el 80% de productos DC que intentan ser divertidos pasa eso, que como son tan solemnes, te cuesta. Entonces yo creo que si se lo hubieran tomado más a cachondeo, o sea, obviamente no se lo toman en serio, Pero si me hubieras presentado las ideas tan locas de una manera divertida y que yo sé que me puedo reír, me sentiría más cómodo riéndome y no pensaría, es una peli mala de la que me estoy riendo. Vale. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pero tiene cosas grandiosas. O sea, el arranque de la película, si no recuerdo mal, transcurre en la azotea de Arkham Asylum, ¿puede ser? Sí. Vale. Entonces, tú lo ves. Es una escena espectacular, rayos, trueno, centellas y una máquina de viajar en el tiempo. Tú estás viendo a Batman y al Gorila Groot. Al final de la película, resulta que todo puto Gotham, con perdón, está en el Japón feudal. Y dices, sí. ¿Pero cuánta gente había en la azotea aquella que no era tan grande? ¿Dónde estaban, está tío? Todo, es que yo no sé si, por una cosa que cuentan, que si Alfred estaba escondido en el maletero del Batmóvil, porque no sé cómo llega hasta ahí. O sea, apoyo también, y da apoyo también. Es que yo te juro que al final iba a aparecer la Liga de Justicia también. Estaba por ahí metida, ¿va? No, lo del maletero del Batmóvil tiene cojones. ¿Pero qué hace Alfred, tío? ¿Cuándo ha pensado que es una buena idea decir, me hago un sitio entre las ruedas de recambio, que debe ser una cosa enorme, una rueda de recambio del Batmóvil, el gato y el triángulo de señalización, o sea, y, yo qué sé, pues la mantita y todas esas cosas que llevamos en el maletero los que somos padres. Dice, pues eso es una buena idea que yo me ponga aquí. ¿Qué cabe? ¿Cómo se adaptan a la cultura japonesa de bien, eh? O sea, para que luego digan que los inmigrantes no se integran. O sea, los tíos enseguida están súper adaptados a los tiempos feudales de Japón. Totalmente, sí. Salvo bueno, Alfred, que está igual. Está igual, exacto, sí. A ver, yo por comentar por partes... a ver, yo cuando vi el tráiler de la película, las primeras impresiones, esta película me parecía que iba a ser el SIDA. Y una vez vista, quiero pedir perdón porque creo que me quedé corto. Básicamente. Una vez vista, quieres pedir las pruebas del SIDA para ver si las pruebas del SIDA, me parece una monstruosidad por todos los lados. O sea, esta película, a los que no nos gusta el manga ni el anime ni la cultura japonesa, hace que nos guste menos a todavía. La gentuza. Pues seremos gentuza, pero me parece una cafrada, rollo Super Hero Movie o por momentos, una locura de estas, sin ni pies ni cabeza. Todos los malos tópicos, la animación es entretenida los 5 primeros minutos, luego ya es un disparate de cosas un poco ansina. Que no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos, o sea, yo no sé cómo, encima lo peor de todo es que me comentó Julín que esto está hecho por un estudio teóricamente de los mejores de Japón, y yo pues no me quiero imaginar cómo están los peores. O sea, yo tengo, y aprovechando que está Sebas aquí, que de esto domina más, sí. A mí me parece que en vez de llevarse a Batman a Japón, lo que han hecho es un producto con todo lo japonés, de lo más loco de la cultura pop japonesa, para venderlo fuera. Sí. O sea, está el concepto de los Transformers que se reúnen, los castillos que se transforman en roboces, que forman un super robot, que es una cosa como de ¿cómo se llama el género este? De los Power Rangers. Los mechas, ¿no? Los... Sí, ¿no? El Super Sentai, coño. Super Sentai y todo el rollo. Es como si él dijera, pues os vamos a enseñar las cosas que molan de Japón, que molan turbo y vamos a coger lo que nos ha permitido Warner DC pillar, pero en realidad es como un visite el pop japonés a lo tocho. Es como un reúne cosas de muchas cosas, de las pocas que yo he visto al respecto. Por ejemplo, el tramo de Joker cuerdo en el campo de arroz y todas estas mierdas. Bueno, eso estaba bien. Los ninjas, las espadas, los combates, ¿cómo te lo diría yo? Esa sensación de que puede ocurrir cualquier cosa, lo que será muy bestia. Y es como un viaje inverso. No es Batman en Japón, es Japón para los de Batman. Sí, Japón visto por los que no somos de Japón. Exacto, sí, sí, realmente. Es que solo faltaba, ¿cómo se llama? Kira Sensei o uno de estos. O el tío este que ha hecho un libro en Japón con su novia. Es una cosa de estas. Y luego encima, ¿por qué lleva una papelera en la cabeza Red Hood toda la película? Lleva como una papelera encima. Yo, ¿qué hace? Fíjate, con eso? Ese diseño me ha gustado. Es de los pocos que me ha gustado. Me parece como Mark Simpson, no sé. A mí sí. Los diseños me gustan, ¿eh? Los diseños están muy, muy chulos. La verdad. Bueno, a mí, aunque la animación no te haya gustado, yo le. Bueno, y la verdad es que, no sé, resultaba bastante sobrecargada, pero la veo con muchísimo detalle. O sea, no la veo mala, sino sobrecargada. porque yo he visto películas y series con animación mala, mala de decir, me quiero sacar los ojos, pero yo aquí veo cosas interesantes, cosas chulas. Y aparte que ya cuando se les va la olla y empiezan a aparecer los putos mechas de palacios japoneses, o sea, ya es como la puta locura. Pero ver, el final no es hay demasiado, que explicarlo, ¿eh? ¿No es demasiado digital la animación para ser anime? A mí me pareció demasiado... Sí, pero es que hay cierta vertiente del anime que está teniendo mucho de animación. He visto algunas películas que están el 98% hecho en animación 3D, uh-huh. Que se ven como el ojete, te lo digo ya, porque me resulta súper falso. Y los diseños de personajes de anime, algunos han pasado al 3D, dan cosica, dan mucha cosa. Uh-huh. O sea, la mejor animación es la que utiliza la animación 3D, pero en bien, pero que te hacen parecer como si fuera animación 2D, de verdad. No esta cosa extraña, pero por eso digo que he visto cosas mucho, mucho más horribles que esto. Y aquí los detalles, los vestuarios y los personajes están muy bien detallados y bien hechos, la verdad. Uh-huh. A mí me habría molado algo más artesanal, pero bueno. Sí, ya. Hombre, eso hubiera sido la hostia, pero claro, para una película bien. Una película en plan de vamos a hacerlo bien, que si Batman viaja a Japón con su séquito por lo que sea y pasa algo. Pero claro, aquí no. Aquí era en plan de, mira, monos científicos, máquinas en el tiempo que no hacen viajar en el tiempo y en el espacio. Sí, porque, sí, claro, viajan a Japón feudal desde Gotham. O sea, es como que nadie se ha planteado eso, simplemente han dicho, hemos viajado en el tiempo, ya, pero también has viajado a un continente un poquito más para allá. Sí, y además no todos llegan al mismo punto, o sea, que esa es otra. O sea, Batman llega que está todo montado, no os lo perdáis. O sea, es que llega... No hace nada. Llega el hombre, está Alfred, está Catwoman, y le dicen, mira Bruce, a ver cómo te lo explico. Tú has llegado ahora, pero nosotros llegamos hace puñado y somos la hostia de gente y resulta que Japón ha caído en manos de los supervillanos de Gotham. Uh-huh. Y se han partido el país entre ellos y todo el rollo. O sea, ¿te acuerdas de lo de la paradoja de la abuela? Pues del abuelo, pues se ha ido a la mierda por el camino y él dice, pues vamos a arreglarlo, que no habéis hecho nada, que estáis aquí ociosos, ¿no? Y entonces empieza el espectáculo, pero empieza... o sea, Batman empieza a hacer cosas muy gilichorras, que es ir... Dice, pues me voy al castillo del Joker y me pego yo allí. Y ya empiezo yo la primera noche. Claro, claro. Y lo mejor de todo es que, como Batman es un maestro del disfraz, se rapa la cabeza y se deja el logo de Batman para que no sepan que es él. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Ese es el momentazo, yo creo, que además encima Selina le dice, ¡qué bien te ha quedado! ¡Qué mentirosa, qué hija de puta! No, es el momento silencio de Scorsese, ¿no? Dice, te vamos a hacer pasar por jesuita, porque aquí los jesuitas, como no les pasa nada... Y luego aparte, que no sé, no es por nada, decías que los diseños molan. Gorila Grodd, cuando se pone de emperador, es que con esa cosa que se pone en la cabeza parece María Jiménez, te lo digo en serio. Es una casa, pero ese diseño parece la Virgen del Rocío, no sé. Cuidado con el Joker. Quien pensara que el Joker de Jared Leto estaba muy recargado, cuidado con el Joker. Sí. Madre mía. Por cierto, quiero que sepáis que debe haber hecho los subtítulos algún mono puesto de cocaína, porque Netflix no coincide absolutamente nada de lo que dicen con los subtítulos. En ningún momento, ¿eh? Nada. Pero la nada. La vi doblada. O sea, no. Probad a ponerla en castellano. Pero poner los títulos en castellano, os vais a tirar por el suelo, de verdad. Os vais a tirar por el suelo. Es verdad, ¿eh? Pero que yo los tenía... Muchas veces tengo puestos los subtítulos puestos y... porque siempre tengo curiosidad de ver si de verdad han traducido bien las cosas o a veces cuando hacen menciones, sobre todo en serie americana, a cosas americanas, que luego el doblaje español dice otra cosa y los subtítulos dicen otra cosa. Pero aquí directamente, que la mayoría de diálogos... totalmente cambiado, que digo, pero ¿de qué cojones están hablando los subtítulos? Digo, es que no sé de qué va, o sea, parecen dos películas distintas, ahora quiero verla con los subtítulos nada más, a ver de qué iba la peli, lo mismo iba de otra cosa. ¿Sí? A ver si los han traducido del japonés y por como que es el idioma original de la película y por eso son diferentes al inglés. Claro. Porque son dos traducciones diferentes. Sí, sí, pero te digo que hay momentos que es que no coincide nada de lo que están diciendo, ¿eh? Bueno, en fin, no pasa nada porque yo la he visto doblada y el momento ese en que Catwoman parece dispuesta a traicionar a Batman con Gorilla Groot a cambio del, ¿cómo se llama? Transformador ese de poder, el sí, chirimbolo y tal, tiene una lógica todo que da igual cómo lo hayan subtitulado o lo hayan doblado. Así de claro. Pero bueno, hay que decir una cosa, en la película pasan una hostia de cosas, ¿no? O sea, hay el momento en que, hostia, es que me he ido yo a partirme la cara con el castillo del Joker, que resulta que el castillo del Joker tiene un montón de cosas así, electromecánicas y tal, y me han dado pa'l pelo. Entonces se abre una puerta y entran todos los Robins, que dicen, hombre, Bruce, habernos esperado. Dice, no me han dicho que estaba, y dice, es que tenía que ser una sorpresa. Tenemos un pastel de murciélago y unos globos aquí, y cuando hemos llegado ya te había aspirado. Dice, bueno, va, venga, vamos a pegarnos, también el Zenón, vamos a pegarnos en el río, hacemos una cosa como de piratas asiáticos, que es una escena que está muy bien y todo el rollo, y Joker es derrotado, se vuelve cuerdo, o sea, pasan un festival de cosas. Lógica ninguna, pero que todo va a tope desde el principio. Sí, a tope de power, toda la película. Y que hay un Robin con mono, como Albert Rivera. O sea, hay un Robin con mono. Sí, sí. Ay, Dios mío, la típica mascotita japonesa. Eso me pareció grandioso. Cuando veo a Robin, que supongo que es Damian. Sí, Damian. Porque su personalidad no tiene nada que ver, pero bueno, ahí estaba. Con ese monito. ¡Ay, Monchiqui! Venga, vamos a hacer no sé qué. Digo, Dios, esto es... Bueno, pero el mono... De tener al crío con una mascota, tener una mascota dando por culo. Digo, esto es tan japonés, de verdad. Pero el mono lo necesitas, porque vamos a explicar un poquito, si no os importa, vamos a hacer... Sí, para adelante, sí. Claro, tú necesitas el mono y necesitas que aparezcan ninjas del clan del murciélago este raro. Vale, bien, de acuerdo, ¿no? Porque en un momento determinado, Joker... Se ha vuelto cuerdo, pero claro, volverá a ser el Joker porque si no, no tiene final de la película, obviamente. Pero tú necesitas a los ninjas para que Batman diga, estamos en Japón, vamos a aprender cosas ninjas de los ninjas porque hay que ir a por todos los villanos que tienen sus castillos y todo el rollo. Y te quedas así y dices, llevo tropecientos años leyendo cómics donde Batman a los ninjas los casca. Porque es más que un ninja, pero bueno, va a aprender a los ninjas sobre todo a montar a caballo japonés. Y un montón de estrategia, porque claro, todo esto acabará... A ver, para quien no haya visto la película, lamento reventársela. En un descampado muy grande, donde los villanos acuden con sus fortalezas, que tienen patitas. Sí, sí, algunas... A mí, la de esta de dos caras, que es una especie como... Esa no es la estatua que salía en el Street Fighter 2, cuando luchabas contra Sagat. Lo mismo, tío, no sé. Y Batman y la Batfamilia deciden plantar cara allí. Entonces, tú piensas, es un poco desproporcionado porque estos castillos, fortalezas con cañones, con patas, con artilugios y tal, y lanzallamas, sobre todo, como que son muy tochos. Entonces Batman dice, no, vamos juntos y cargamos a caballo gritando como perras, sí, a ver si los acojonamos. Claro, la cosa se va complicando, y se va complicando incluso entre los villanos, y tenemos, me parece que es el Joker, ¿no?, que uh-huh, consigue... controlar las fortalezas de los demás y crear un enorme castillo Transformer enormemente alto. Con su cara. Claro. Y entonces empiezan los momentos de Batman diciendo, quizás sería una buena idea invocar a un ejército de monos. Y entonces tienes algo así como 1 millón de monos japoneses muy cabreados que forman un gigante que se pega de toñinas contra el castillo del Joker. Exacto. El castillo del Joker, claro, tiene un lanzallamas, no va a tener cosas, entonces empieza a quemar monos. Y entonces los ninjas, que han estado callados, porque son como discretos, dicen, coño, vamos a invocar los murciélagos y hacemos una capa ignífuga sobre el mono gigante. Y entonces tenemos el ¿cómo se llama? ¿Sabéis aquellos, las chocolatinas con menta dentro, no? Sí. Pues una cosa así. Y lo vamos a convertir a los monos recubiertos en murciélagos en un Batman gigante que se pegue de toñinas con el Joker y su castillo. Y es una maravilla. O sea, eso es genial. Sí, sí, sí, sí. O sea, es que... eso no se escribe en Occidente sin... O sea, eso lo puede escribir Albert Rivera en una Nochebuena. El resto no llegamos. Mira, lo mejor de todo es cuando al principio se hace esta especie de amago de fortaleza con brazos el Joker, y Batman está pues luchando contra él pues con su Batmóvil, luego se convierte en avión, luego en Transformer, en armadura. De repente, no sabes por qué, aparece por ahí Bane vestido como si fuese un luchador de sumo, sin venir a cuento. Sí, pero es que vale, encima eso... a Bane no se le entiende cuando habla, como en la tercera de Nolan. Como... Exacto. Sí, no sabes por qué, pero bueno, eso es otro tema. Y luego al final, además, que es como esa conclusión patadera a la que llegan de yo confiaba mucho en la tecnología, yo he confiado en mis... me ha derrotado el usar la tecnología, mis artilugios, así que le vamos a derrotar plantando arroz y comiendo pan. Es como de, o sea, ¿vas a estar todos estreñidos para derrotarle o cómo? Es que... Pero, a ver, todo esto viene porque hay un momentazo que es que, no me digáis que no, viene de la película de Teen Titan Go, sí, en el que va Batman con el puto Batmóvil al castillo del Joker, él solo, venga, él con sus cojones, a ver si se lo carga. Pero claro, el robot empieza a salirle un brazo y a darle de hostia. Cada vez que le da una hostia, se rompe el Batmóvil. Y entonces aparece el avión, que no me acuerdo cómo se llama. Luego le da otro guantazo, se rompe y se convierte en una moto. Luego ya no sé si le da otra vez y se convierte en un patinete, no lo sé. O sea, digo, madre mía, digo, esto es de la peli. Este es de Teen Titans Go, es igualito. Y ahí dice, oh, la tecnología me ha fallado, pero los mechas japoneses nunca me fallarán. Eso exacto, es maravilloso. Sí, es que conforme estoy hablando de la peli, creo que me está gustando más. Que al final, luego, como no confía en la tecnología, cuando vuelve al presente, el Batmóvil va tirado por caballos al final de la película. Sí, sí. Molaría que hubiese parecido montar un patinete ahí. Venga, vámonos. Sí. Ahora ya creerá que la Tierra es plana, o sea, lo creerá todo el pack. Exacto, sí. Pero bueno, el final es que efectivamente vuelven a Gotham City y toda esta cosa, pero te quedas pensando, ¿y quién coño va a barrer todo ese destrozo? Claro, ya han cambiado la historia, o sea, ya han cambiado la línea temporal, ahora han dejado un montón de tecnología en malas manos en el Japón de aquella época. Pero vamos a ver, esto es como todas las putas series de Sentai, de Super Sentai, cuando invocan a un robot gigantesco y empiezan a liarse a palo y destrozan media ciudad, luego no pasa nada. Está todo ok, han matado al malo, pues ya está todo bien, pues pasa igual, han ganado los buenos, pues ya está, no pasa nada. Eso es lo importante, hemos derrotado al malo, el resto de la gente, eso da igual, completamente igual. Vale, en fin. Y dime. No, que de hecho, son cosas para reflexionar, ¿no? Yo me acuerdo mucho del final de la película, los ninjas a caballo, que parecía que era una idea guapa. ¿Vosotros habéis fijado las de vueltas que dan al campo de batalla? O sea, todos. Todo el mundo está pegando toñinas y ha trepado y está subiendo por ahí, está enganchándose con ganchos. Y los otros a caballo ahí dando vueltas. Tacatá. Dice, tendríamos que ir. Dice, otra vuelta más. Nos lo pensamos, venga. Ay, me acabo de acordar hay un meme muy famoso en el que, bueno, basado en un capítulo de Sailor Moon, en el que Sailor Moon se acaba cargando al villano, aparece en último momento el caballero del antifaz, cuando normalmente aparece antes para ayudarle, y dice, bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Ella se queda mirando, no he hecho nada. Claro. Ella se le queda mirando y dice, pero si no has hecho nada. Claro. Con Batman tengo esa sensación. O sea, llega, ¡ay, maestro Batman, no sé qué, no sé cuánto! Pero si no has hecho nada, hijo de puta, si lo has arreglado todo, los putos monos y los murciélagos que tenían los japoneses ya. Sí, es como, no sé si el perro de aquí se acuerda, ¿tú te acuerdas cuando se acababa la película esta, la de No vayas al bosque sola, que justo el policía gordo que no había hecho nada dice, bueno, mi trabajo aquí ha terminado? Pues exactamente lo mismo. Sí, vaya película. Vaya película, el palo de esta, ¿eh? Estoy por decirte que si bien mirada era más divertida que aquella. Sí, pero... sí, porque te reías, pero esta no. Pero sí, aquí lo que pasa es un producto tan extraño, tan raro, que no sabría deciroslo, no es para todo el mundo, pero quien tenga cuenta Netflix, que le eche 10 minutos al principio, luego que corra la película 10 minutos más y que vaya haciendo zapping y que vaya viendo cosas. Sí. Nunca se sabe en un trivial de dementes si puede salirte una pregunta sobre Batman Ninja que la tenga más o menos ojea. Yo os digo de que esa película, esa de Irishman, de Scorsese, nada, que le den por el culo, tenéis que ver esta. Sí, que además dura menos. Exacto, sí. Yo espero que esto inaugure una línea nueva de películas de eso, Superman Samurai, Spiderman de la jungla, pues eso, Daredevil Vendedor de cupones, o sea, que sí, hagan ahí sí, una serie de películas. Nos acaban de dejar un comentario en Twitter que pone, yo estoy esperando, esto lo ha puesto Aitor Ajea, yo estoy esperando la de Batman Primera Guerra Mundial, cuando el Joker se hace con el control del Imperio Austrohúngaro y a Batman le toca echarle un capotazo al comandante Petain. A ver, qué peor no puede ser. Yo recomiendo que lo pongáis aunque sea de fondo, de verdad. O sea, esta mierda tenéis que verla. O sea, mierdas peores os habéis tragado. Habéis visto el Escuadrón Suicida y habéis sobrevivido. O sea, de verdad, al menos con esto da para reíros. Para mí, da para reírse. Sí. A ver, a mí me pasa una cosa que a mí me encantan los que son los Elseworlds, los What If, otras revisiones, porque de hecho, o sea, una revisión de Batman en el Japón feudal, pues podría molar, o sea, podría ver cómo cambian todos los personajes, incluso la época medieval, se ha hecho cosas así, pero es que esto es Japón visto desde alguien que no ha vivido en Japón, realmente. Claro, hombre. Es que Batman Ninja suena a historia de Elseworlds, precisamente, sobre un samurái que se convierte en un hombre murciélago e imparte justicia con la espada y cosas así. Esa es una idea mental que puedes tener tú, pero es que es que no se lo proponían. Lo que se proponían era este viaje muy loco a cosas muy japos. Entonces, se puede medir de varias maneras, que es cómo la hemos pillado nosotros y en realidad igual se tenía que medir por las intenciones que tenían en la cabeza, ¿no? De vamos a meter a Batman en todo lo japo-japo, en lo japo-hard. Claro. A tope, les vamos a dar un muestrario de todas nuestras locuras. Igual por ahí, el tío que ha hecho Batman Ninja dice, me ha salido niquela. Eso puede pasar. Sí, no, el tío está pensando, de aquí vamos al estrellato. Claro, tampoco sabemos si ha sido un éxito en esos países, que supongo que es a lo que va dirigido también un poco, ¿no? Al mercado internacional asiático y tal. Puede ser, a lo mejor aquí estamos despotecando, estamos quedando aquí de polla vieja, así por ahí ha triunfado y a la gente le encanta. Eso sí, tiene un 5 en Film Affinity y un 5,6 en IMDb. A ver, pensad una cosa, cuando Marvel vendió los derechos de Spider-Man al mercado japonés, a Spider-Man lo pusieron en un robot gigante también. Sí. Uh-huh. Hombre, ya me acuerdo, sí, enorme. Entonces, yo por ejemplo de las cosas japonesas no piloto nada, igual en el mercado propio les ha gustado. Además es una película que al exhibirse por Netflix seguro que ha tenido una cantidad de, ¿cómo se llama? De pinchazos, ¿no? Le llaman ahí. Sí. Brutal, o sea, Netflix yo creo que estarán contentos, ¿no? De tener a Batman Ninja en el catálogo, de que vaya teniendo pues visionados y demás. Lo que no sé yo es si esto se hubiera estrenado en cines. En plan, oye, que la Lego película de Batman nos ha salido estupenda. Vamos a probar con Batman Ninja, a ver si cuela. ¿Qué hubiera ocurrido? Eso hubiera sido otra cosa, ¿no? Hubiera sido un escalón en el, ¿cómo se llama? En la escalada armamentística, ¿no? Sí, igual mira, no lo hemos aceptado. Yo quiero que lo siguiente sea un Batman hecho de plastilina que conoce a Pingu. Una cosa de estas. O Batman conoce a Peppa Pig. Esa animación en 2D. Porque ya es lo último que les queda. Que por cierto, ya están preparando la Lego película de Batman 2, o sea que pueden pasar esas cosas en esa película, esas cosas. Sí. Maravilloso. A ver, objetivamente, la Lego película de Batman es tan loca como todo esto. Sí, pero está mejor hecha. Pero es que es divertida, hecha, tiene su cosa. Está más lograda. Claro. Sí. Tiene su corazoncito ahí, si le rascas un poco. Pues sí. Está loca, pero bien. Esto es loca pero mal. Tenemos claro. Locas pero bien, como Harley Quinn, y locas pero mal como sí, como Harley Quinn. Harley Quinn, vaya doblaje que le ponen aquí, más raro, ¿verdad? Eso que todos los personajes tienen de la cachillona, ¿no? Eso sí, o sea, casi todos los personajes tienen las voces de los juegos, de la saga de juegos Arkham, Batman, como es la voz que siempre le pone Batman, Nightwing también, Deathstroke también es la voz que le ponían en los juegos. Pero a él, es como de, bueno, pues para adelante. A mí me ha gustado, porque refleja su personalidad de una puta loca que va con un martillo gigante ahí. Sí, que por cierto, también el viernes se estrenó la serie de dibujos de Harley Quinn con la voz de Penny, de Big Bang Theory, que suena como Penny. O sea, no, no se ha molestado en sonar como Harley Quinn. Vale, pues si queréis vamos a leer un poquito los comentarios que nos han dejado. En Twitter, por aquí un tal Albert Gardor nos dice: monos que forman un mono gigante, a su vez recubiertos de murciélagos ignífugos para luchar con castillos transformers. Lo de siempre, previsible. Qué cabrón el tío este, ¿eh? Sí, sí, sí. Grimberger Beer nos dice: se os va a quedar un programa de arrancarse los ojos y los oídos. David Rubio, está mal hasta el título. ¿No sería más bien Samurai? Mr. Misigno nos dice: me cago en la puta. Impossible Juli nos dice: Batman on speed. Fru nos dice: un megazord de monetes, outfits de Power Rangers y esa iconografía del Japón medieval, como por ejemplo la forma de dibujar las nubes. Occidente y Oriente aunan esfuerzos en hacer la mayor bizarrada de la historia. De mala que es, da la vuelta pese a los bajones de ritmo. Noches de película nos dice: una fumada muy muy grande. Lord Sod, pues la verdad es que es de lo peor que he visto en años. Ernesto Lorini nos pone aquí un gif que pone: el horror, e Iván Sarnago, qué mala es. Y leyendo en Facebook nos dice Sandra Wayne: seguramente no tengo ni puta idea de cine y me hayan quitado el carnet cinéfila varias veces, pero cualquier persona se da cuenta del semejante tuño que es Batman Ninja. La vi al poco de estrenarse y me horroricé. Primero, creo que es un samurái y no un ninja. Pero bueno, no me voy a meter con los señores japos sobre eso, más sabrán ellos de su historia. Pero lo que es seguro que no saben es hacer lo de este estudio, es contar algo bien. Un argumento pobre sin sentido, con incoherencias y con una estética más rara que un señor disfrazado de Sailor Moon. No sé por qué en el Japón feudal los personajes de DC van como si fueran al manga fest, pero con cosplay espantosos. La animación es muy rara, que nadie se espere nada tipo Death Note o Steins Gate, que algunos momentos parece que han puesto al gran Rob Liefeld a animar estas cosas. Me niego a hablar de la película final, de los monetes, porque eso es ridículo nivel Batman y Robin de 1927. Al menos te ríes si no te tomas en serio el largometraje y no piensas que están asesinando y descuartizando a tu superhéroe favorito en una japonesada hortera. Fernando Aguilar: visualmente es genial y la historia no está mal. Es Batman haciendo de Batman y le llaman ninja cuando va vestido de samurái, pero tonterías como esa parte es entretenida y curiosa. Miguel Ángel González: un truño. Las últimas películas de animación de DC están dejando mucho que desear, como la de Batman Luz de Gas o La Broma Asesina. Y Alberto Scrambler: vi el 90% de la película. Cuando lleguéis a los últimos 20 minutos comprenderéis por qué me dejé el final sin ver. La película empieza bien entretenida, pero el final... Bueno, bueno, bueno. Críticas unánimes. Hombre, sí, ahora el paso, el siguiente paso obvio es coger a las tortugas ninja, ¿no? Y hacer tortugas murciélago. No, perfecto, sí, sí, no, no. Es que de eso va Tortugas, el tercer crossover de las Tortugas Ninja con Batman, que es en un universo amalgama, en el que las cuatro Tortugas Ninja son los cuatro Robins. Jesucristo. Oh, sí, mola. Sí, sí. Y por aquí, no es que sepáis que nos ha llegado un mail de Comic Hunters que pone: buenas amigos de Dos Frikis y un Murciano. Soy el señor Huitz de Comic Hunter Podcast. No voy a hacer un análisis completo de la película de Batman Ninja, porque supongo que os habréis encargado de destriparla bien y viendo las reacciones de Twitter, todo lo malo de esta película ya se habrá dicho. Así que me gustaría destacar algo que sí me gustó de Batman Ninja. En el apartado artístico, esta película me parece un trabajo de animación maravilloso. Mientras la veía, no para de pensar, qué fumada más grande. ¿A quién se le habrá ocurrido semejante guión? Pero al mismo tiempo, no podía dejar de verla fascinado por el espectáculo visual que supone. Me gustaría mencionar el gran trabajo del doblaje español. Lo mejor, me encantó ese Joker. Lo peor, el mecha de monos. Ahí se le fue la flapa de todos. Un saludo desde la región de Murcia. Vale, muchas gracias. Bueno, pues parece bien. En general, la gente parece que no le ha gustado demasiado con nosotros. Así que estamos todos felices. Pero es curioso, una de las cosas que han comentado, que una película donde pasa un infierno de cosas, sí, tiene escenas de acción, se te hace larga. Tiene problemas de ritmo. Sí. Se te hace larga un día sin pan. Y dura una hora y veinte, ¿no? O una hora por ahí. Una y media, me parece que dura. A mí como si hubiese durado tres horas. Es que se te hace eterna. La verdad es que sí. Se hace bastante, bastante pesadica. Yo ya a los 15, 20 minutos estaba diciendo: bueno, ¿y cómo cojones va a durar esta mierda una hora más? Pues al final sí, duran. Porque se ponen a dar vueltas. Van dos o tres veces contra el Joker, fallan, aciertan, no sé qué. Tú te quedas pensando: bueno, pero hay más malos por allí que... la verdad, no sé si vosotros quedasteis con esta sensación, pero yo en cuanto a Batman le explican la situación del Japón, digo, esto es tan de videojuego que no sé cómo cojones no lo han hecho. O sea, en plan de, vamos a hacer un videojuego y Batman tiene que ir eliminando a cada uno de los villanos y luego claro, enfrentarse al jefe final. Digo, es súper de videojuego, de verdad. O sea, claro, si hubieran hecho esto en un juego, yo creo que lo hubieran petado. Puede ser, ¿eh? Yo creo que es una jugabilidad buena a pesar de todas estas locuras, pues por lo menos se lo hubiese pasado bien, que hubiese sido un juego loco, que hubiese sido un juego así, ya me entiendes, movido, colorista, pero claro, han tirado por esto y bueno, pues no sé, les habrá funcionado, no sé yo. No sé. No sabemos, que nos hemos quedado alicaídos y todo. En fin, bueno, pues estamos llegando al final del programa. Antes de nada, como siempre, pues le agradecemos a PR7 que se ha venido por aquí. Muchísimas gracias, Albert. Gracias a vosotros por invitarme, que esto siempre es un gusto y un placer. Uh-huh. También darle las gracias pues a José y a Gacela Thompson, que bueno, el último programa suplieron mi ausencia y la verdad es que el programa os quedó muy majo, la verdad, chicos. Está muy bien, muy bien, el programa hablando de The Boys. Gracias. Uh-huh. Y ya, bueno, no sé si dejar caer de qué vamos a hablar en el siguiente, un programa bastante esperado, ¿no? No sé, yo creo que lo tenemos que sacar antes de las 12 de la medianoche, ¿no? Por ahí. Sí, la verdad es que vamos a ir un poquito cortos de tiempo, ¿no? Porque ya el reloj está empezando a dejar de sonar, ya sabéis, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dejémoslo así. No lo pillo, bueno, sí. Pero bueno. No pasa nada. Tienes que hacer los deberes, Sebas. Sí, tienes algo que ver, ya me entiendes. ¿Mm? Ay, Dios mío, cómo me gusta cara de trabajar. Te estoy poniendo cara de smiley. En fin. Pues nada, señores, como siempre, nos podéis escribir a zofriquisumurciano@gmail.com, nos podéis escribir a nuestro Twitter @zofe1m o nos podéis buscar en Facebook. Así que nada, amiguitos, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.